siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Día gris en la Santísima, lindo para salir con un abrigo. Cambio de temperatura notable, pero hermoso para salir a navegar. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Compartiremos en el día de hoy, miércoles 12 de marzo, una balsa cargada de información, de reflexión, de novedades, de invitaciones, de desafíos, una balsa cargada de vida. No tengas miedo, en gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Y con cierto temor a que el tiempo nos quede corto, ya nos vamos a deslizar. Ya estamos soltando amarras, el mar está precioso, así que allá vamos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Dejen que se corra la voz y la alegría, y de las marchas escuchen su llamado. Por el hombre feliz, el hombre nuevo, que navega río de esperanzas, ese hombre común a que el sol le seca las lágrimas. Buenos días, ¿qué hacemos con el llamado? Las gargantas están al rojo vivo, y esta maceta entera de tierra latinoamericana sigue diciendo el mismo rezo de hace 100 años, un puño y la canción vibrante. Este 16 de marzo, desconózcase compañero, pero no pegado al bronce. Vaya a ser multitud, a un pequeño espacio, donde todo era revolución y sigue ahí en el aire. No tanto por lo que dijo, sino por lo que hizo. Y eso fue al pueblo, y se metió en todos lados. El sueño del país de la libertad. Hay quienes quieren anestesiar un homenaje o un reconocimiento. Bien, sepa que no van a borrar los antecedentes del futuro. Tu dolor se fue repartido en otros, no en una bala. El de la no tranza, donde habita la demonocracia. No es un error al decirlo. Define una actitud tan vieja como el agujero del mate y casi a veces ratifican diferencias. Alguien estos días recuerda y comparte lo que a Neri le decía a su padre, que la diferencia entre un revolucionario y un charlatán honesto era que el charlatán honesto sabe cómo debe hacerse, lo expone de forma ejemplar, pero no lo hace, y el revolucionario lo hace. Muchos ejemplos de los charlatanes honestos tenemos hoy. Con mi padre nunca hablamos mucho de las libertades y derechos y otras cosas. Se cambió de barrio muy rápido, demasiado rápido, pero sé que entendía y enseñaba cómo vivir. Entonces, bueno, las charlas que nunca se dieron, las pienso por ahí adentro mío y las canalizo en canciones, versos. A veces es un buen refugio, a veces. Entonces los que llegamos de niños a jóvenes y ahora padres, ya no les contemos más los cuentitos del falso país de las maravillas a otros. El real, el de ayer y hoy, está clavado que mañana va a ser parecido. Mientras continúa la deuda eterna, externa, qué contrariedad el nombre externo. Se siguen vaciando el bolsillo de generaciones que como yo no estaba esos días. Así que seguimos. Ojalá se rumbea aún con la brújula igual de loca hacia la libertad. Y en eso no hay arreglos ni otro trato. Ni es negociable. También las palabras de hoy salen por el esfuerzo y ganas de muchos a kilómetros de acá, que ya son rufos inmortales en todos. Sus ausencias no serán definitivas, sino van al rincón del olvido en cada compañero. Paso novedad de los que ya rufiaron sin rendirse hace unos días. Alberto Poroncho Coco Pérez de Salto, un mago de lo imposible, presente. Por Marita, la mamá de Daniel, presente. Una mañana de estas, también se fue con todo listo Raúl Lalo Gallinales Piazza, el papá de Cecilia y Mónica. Dice que dio cobijo a 50 en esos días prometedores, grises y nublados por Sangrilá, presente. Sonia Mosquera Villamil citaba las voces que uno quiere, no se calla, presente. Entonces, la nueva revolución de hoy está organizada en muchos fueguitos, anda en algo. Algo así como levantar las ideas y hacer participativas varias tareas y porfiar el olvido a tu legado, Rufo. Desde las opiniones de que un artículo no me gusta o estuvo excelente, desde una feria a un barrio, lo que se votó por mayoría lo acatamos y el documental va a estar bueno. Hasta la solidaridad de un equipo que está enamorado no solo de las ideas, más aún de la acción, pensando en cómo recibir a los compañeros del interior. Ofrecen cama, comida. En internet piden manos para pintadas, escaleras, brochas, y ya varios dicen yo estoy. El horario, que vamos con gurises, y otro aportó la casa como base de trabajo, en menos de media hora. Y siguen los estoy, mañana estoy. Paso por lo de Molina. Alguien está con el jurado por unos poemas y canciones y sube fotos. El Vasco comparte, vivan los compañeros. Mensaje eliminado. Volvió y puso, ofrezco transporte. Antonio Vaz lleva un gazebo. Y el más mejor cierre. Entonces está agarrado, se hace. Si esto no es movilizador y el testimonio más claro de que todo quedó intacto y renovado, con o sin recursos, vamos que vamos. ¿Cuánto falta? Tanto. Uno fue, sacó un crédito y lo aportó. Entonces, si lo dijimos, lo hacemos. Una mezcla de rufos tan diversos para no dejar pasar y mantener siempre caminando el llamado de la tierra, esté donde estés, presentes. Entonces, esas volanteadas previas, la juntada de libros, juntar artículos que ya no se editan mucho y la rápida invitación por todos lados. Es para mañana 16, hacia el país de la libertad siempre. Dándole cierre, porque hay que irse y es un ratito para todos acá. Si me preguntaran qué canción me gustaría poner a ratitos de palmar yo, esta sería una de mis canciones favoritas. Mientras tanto, se me hace necesario solo escucharla. No tengo ningún apuro. Yo soy de Leo. Así que de un león a otro, y si gustás, Eduardo, metele que son pasteles. Despacito y en calma, Balcero. Soy Rufo y no me entrego. Lo decimos nosotros por él hoy. Simplemente, salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Thank you. búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Espectacular, Mario, muchas gracias. Al DJ no se le ocurrió otra posibilidad más que poner vida después de esas palabras. No hay tiempo que perder. ¿Cómo no esperarte? Mi vida. Y como aquí en La Balsa nos damos mucho tiempo, mucho tiempo para que las palabras queden vibrando en cada uno y en cada una de nosotros, aquí va una especie de traducción, si esto fuese posible. No quiero despertarte solo. Por las dudas, y si lo quieren hacer así, 099-644-233 es una de las líneas de comunicación. 099-644-233 nos permite de alguna manera un ida y vuelta de manera tal que la travesía sea mucho más amable. ¿Qué perder? Por esa vía llegó el saludo de Cristina, de la COVID, de Mariana, siempre Mariana está al firme en La Balsa, y de Raúl, allá de la zona del hospital. Cura tus pies. Mucho de lo que decía Mario, un poco más groseramente expresado, tiene que ver con que el próximo domingo 16 de marzo se celebran los 100 años del nacimiento de Raúl Sendic Antonacho. Como tal, van a haber una colección de eventos a nivel de la capital, pero aquí también en Trinidad, en Flores. Como ustedes saben, él nació en la zona de Chamangá, hizo la escuela, hizo el liceo acá mismo. Cuando el liceo estaba en lo que hoy es formación docente, vivió también acá en Trinidad, y ahí tiene para contarnos nuestro amigo cocinero que hoy vive en la casa donde Sendic vivió, algunas cosas. Pero para así irme por las ramas, pero poder volver, les decía esto, el domingo 16, también acá en Trinidad Flores nos vamos a reunir en la estela, en el monumento, en el centro del Parque Centenario, un poco para celebrar tanta vida. Resulte para todos un camino. Vida. Este momento.

alguna vez le pedí. Excelente, muy bien. La balsa, ustedes ya lo saben, una vez en el agua no se detiene y va de aquí para allá, y en este caso va a ser un pie en la educación. De que la quiero de veras, vos no tenés sus caderas, ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrega al enamorado el corazón que una vez le ofrecí. UNICEF advierte que la educación media tiene un problema grave vinculado a la magnitud del ausentismo estudiantil. Un nuevo informe marca que la situación empeora en los centros educativos públicos y en los sectores más vulnerables. Este martes, UNICEF y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales presentaron un informe en el que se advierte que existe un problema grave vinculado a la magnitud del ausentismo estudiantil en educación media, que se agrava en los centros educativos públicos, tanto en secundaria como en UTU, y en estudiantes social y académicamente más vulnerables. En el informe Ausentismo en Educación Secundaria Básica, un problema que compromete las trayectorias educativas, se puntualiza que el ausentismo es un fenómeno que se desarrolla en todo el país y afecta transversalmente a todos los sectores, público y privado, a todas las modalidades, general y técnico profesional, y a todos los estratos socioeconómicos y académicos. En concreto, el estudio relevó que, promedialmente, los estudiantes de educación media básica de liceos públicos faltaron casi 38 días en 2023 y uno de cada cuatro perdió 47 clases o más durante el año. En ese marco, categorizaron como ausentismo crónico a la situación de 3 de cada 4 adolescentes. Es decir, que faltaron a, por lo pronto, 10% de las clases del año lectivo, mientras que 4 de 10 estudiantes faltaron a 20% o más. Tomando el estudio PISA 2022, UNICEF recordó que los estudiantes de educación media de Uruguay son de los que más pierden clase de Latinoamérica. Por otra parte, aseguraron que existen señales claras de que el ausentismo escolar no es una consecuencia de la pandemia de COVID-19, a pesar del impacto que tuvo en la enseñanza presencial durante los años 2020 y 2021. En el informe se señala que el ausentismo estudiantil ya era elevado desde alrededor de 2016 y permaneció en niveles muy altos en los años pospandemia. Más allá de este periodo, se advierte que se ha mostrado una tendencia leve pero sistemática en los últimos años hacia el incremento en el número promedio de faltas y en el porcentaje de estudiantes que muestran situaciones problemáticas respecto a la asistencia. La intención principal del informe es poner de relieve, llamar la atención sobre un problema que, según UNICEF, no ha recibido la atención que amerita, con base en la evidencia empírica que pudo reunirse y en la formulación de un conjunto acotado de preguntas relevantes. De esta manera, el documento es presentado también como un puntapié inicial para una amplia discusión pública en torno al ausentismo escolar y a las posibles estrategias de mejora antes que un compendio de conclusiones definitivas al respecto. ¿Cómo se ve el ausentismo? A pesar de que UNICEF reconoce que el ausentismo problemático no es la única señal de preocupación de la educación uruguaya, aseguran que tiene un estatus especial. En ese sentido, resaltaron la necesidad de la asistencia regular para el logro escolar. La asistencia regular de todos los estudiantes a lo largo de toda la trayectoria es un desafío crítico para la mejora del sistema educativo, equivalente en cierto sentido a lo que supuso en el pasado la incorporación de todos los sectores de la población a la educación formal, primero en el nivel de la enseñanza primaria y gradualmente en la educación media, manifestaron. En ese contexto, tal y como ya antes habían esbozado, consideraron que el ausentismo problemático se trata de un riesgo severo, un obstáculo básico para las trayectorias, incluyendo aspectos esenciales como la progresión en tiempo, el desarrollo de los aprendizajes esperados y la culminación de los ciclos obligatorios, y en general la posibilidad de aprovechar la escolarización. Atacar la problemática, sin embargo, no es tarea fácil. UNICEF subrayó que se trata de un desafío grande, no solo por la magnitud del ausentismo, sino también por su complejidad, lo que en suma, aseguran, contrasta con la acumulación comparativamente escasa de investigación y conocimiento sistemático en el país sobre el problema, sobre su naturaleza y las diversas formas que asume, sobre sus diferentes causas y su interacción, en definitiva sobre las estrategias posibles para enfrentarlo. Dentro de esta complejidad también está el hecho de que el ausentismo no es solo faltar sostenidamente a clase, sino que se debe a barreras económicas y materiales, a aspectos de tipo motivacional, a creencias relativamente extendidas entre los estudiantes y sus familias, en particular sobre la importancia de ir a clases y sobre las consecuencias de no hacerlo. Asimismo, UNICEF toma como otras variables a la ineficacia de la normativa que regula la asistencia escolar o la insuficiencia de los recursos existentes, especialmente humanos, para favorecer su cumplimiento efectivo, a los problemas, reales o percibidos, de convivencia y de violencia, directa o indirecta, en los centros educativos y su entorno, entre varios otros. ¿Cómo atacar el problema? Debido justamente a la complejidad del asunto, en el informe UNICEF asegura que los liceos, las escuelas técnicas, no pueden por sí mismos dar respuestas satisfactorias al ausentismo problemático. En ese sentido, manifestaron la necesidad de que haya una interacción estrecha tanto con estamentos más agregados del propio sistema, unidades territoriales de nivel departamental, unidades centrales, como también con otras unidades del Estado, políticas sociales, de salud, y con diversos actores sociales, instituciones locales, centros de educación no formal, organizaciones no gubernamentales, etc. Asimismo, propusieron 6 principios orientadores para intentar revertir los problemas del ausentismo escolar. En primer lugar, el principio de personalización. Si bien aseguraron que ninguna propuesta educativa o plan de mejora puede ser exitosa sin definiciones, procedimientos y acciones adecuados de carácter general, transversal a todos los centros y a todos los estudiantes, resaltaron la necesidad de que se establezcan estrategias personalizadas de apoyo complementarias a las acciones regulares que se desarrollan para el conjunto de los estudiantes, específicamente sobre los que presentan una situación de riesgo de ausentismo escolar. En segundo lugar, plantearon el principio de oportunidad, es decir, que cuanto antes se logre identificar el riesgo y actuar en consecuencia, mejor. Para ello, recomiendan generar alertas en tiempo real y, en paralelo, generar estrategias que prevengan el recrudecimiento del ausentismo cuando hay una circunstancia que presenta señales de que ello puede llegar a suceder. De hecho, especificaron que es posible predecir situaciones de inasistencia problemática con base en información sobre la asistencia en las primeras semanas de clase, horizonte anual, e incluso con base en el comportamiento de los años y ciclos anteriores, mediano plazo. La tercera recomendación refiere concretamente a que las respuestas y estrategias de apoyo pueden ser adecuadas y oportunas, pero aún así insuficientes, entre otros motivos, debido a su intensidad. Por otra parte, en el informe se señala que si el ausentismo problemático refleja un comportamiento relativamente sostenido en el tiempo, las respuestas no pueden ser de carácter puntual, sino que requieren acciones continuadas más que puntuales, tan sostenidas como sea necesario. La multidimensionalidad es el quinto principio sugerido y señala que las respuestas a problemas heterogéneos no pueden ser homogéneas. Por último, se llama a implementar protocolos de actuación de carácter más general, definidos, por ejemplo, a nivel central, que podrían ser una buena contribución de carácter complementario a las acciones locales. Sindicatos de la educación denuncian que miles de estudiantes no han podido comenzar las clases por problemas con las inscripciones. La CCEU analizó el inicio de clases en cada uno de los subsistemas. José Olivera consideró que la educación está en un estado de situación bastante crítico. Pasaron 5 días del inicio de las clases, 3 de ellos lectivos. El 5 de marzo, autoridades salientes y entrantes de la educación señalaron a la diaria que, más allá de algunos inconvenientes específicos, el comienzo fue normal. Sin embargo, en ese momento, los sindicatos de primaria, secundaria y UTU destacaron diversas problemáticas vinculadas fundamentalmente a la superpoblación de los grupos, el proceso de elección de horas docentes y las inscripciones de estudiantes. José Olivera, coordinador de la CESEU, coordinadora de sindicatos de la enseñanza, había adelantado aún así que iban a analizar con detenimiento el transcurso del inicio de clases para luego dar a conocer el panorama completo. En ese marco, este lunes, en el local de la... Bueno, buenísimo. Cortamos un poco el informe de la diaria. Está a disposición para todos los tripulantes, para todos los y las navegantes. Pero bueno, nos parece que el informe de UNICEF acerca de la educación y esta del ausentismo es una situación donde Flores tiene mucho para decir. Aplicando aquel viejo principio de la dimensión Flores de las cosas, es insoportable que los números de deserción, los números de repetición, los números de abandono sean similares en la periferia de Montevideo que en el centro de la ciudad de Trinidad. Entonces, bueno, estos son los desafíos de estos momentos en esta área donde justamente la dimensión Flores de las cosas genera que la articulación, bueno, un poco lo que enumeraba UNICEF ahí, ¿verdad? La cercanía, la oportunidad, las alertas tempranas, la articulación, la continuidad, la multidimensionalidad de la dimensión es absolutamente posible. Y entonces acá sí que nos va mucho como comunidad y que nos va mucho también como ejemplo. Por lo tanto, bueno, nos interesó mucho compartir aquí en La Balsa el informe de UNICEF. Y ahora, hablando de lo mismo y hablando de cosas distintas, miren para dónde vamos a ir. La mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Días. estimados y estimadas escuchas de La Balsa. Continuando en el mes de marzo, mes de las mujeres, nos pareció interesante hacer un aporte sobre el esfuerzo parlamentario de hombres y mujeres en un estudio del programa de estudios parlamentarios, justamente, parlamentodata.com, donde Eliana González San Martín y Daniel Chaschetti presentan un informe publicado el 8 de marzo específicamente sobre si en el esfuerzo parlamentario el género hace la diferencia, ¿no? Este índice de esfuerzo parlamentario que a veces hemos visto con respecto a nuestros representantes permite comprender la dinámica del trabajo de cada uno de nuestros y nuestras representantes en el Parlamento. Medir este esfuerzo es importante para saber cómo utilizan su tiempo, cuáles son sus prioridades y en qué funciones institucionales se destacan. Este estudio, realizado por estos técnicos, tiene como objetivo explorar si el género tuvo impacto en el modo en que los y las legisladoras desarrollaron sus actividades en esta legislatura que está terminando, y para eso toma en cuenta 7 dimensiones. Primero, la asistencia en el plenario. Segundo, la presentación de proyectos. Tercero, el uso de la palabra. Cuarto, la presentación de exposiciones, orales o escritas. Luego, la presentación de informes de comisiones en el plenario, la solicitud de pedidos de informes y, por último, la gestión político-institucional. El análisis del cumplimiento de estas actividades, siendo hombre o mujer, permite comprender cómo es el trabajo en relación al género en el poder legislativo y ver si hay sesgo en ese sentido o no. Y las conclusiones de este estudio son las siguientes, que me voy a tomar la libertad de leerlas porque no tienen desperdicio. Dice así: el índice de esfuerzo parlamentario es una ventana reveladora del compromiso individual de nuestros legisladores con las funciones constitucionales que deben desempeñar. En primer lugar, parece claro que las mujeres parlamentarias superan a los hombres en numerosas dimensiones del trabajo legislativo, en particular en aquellas donde su cumplimiento depende claramente del esfuerzo individual. Asistir a las sesiones del plenario, presentar exposiciones orales y escritas o solicitar pedidos de informes al gobierno son tareas desarrolladas a partir de la decisión individual, lo cual demuestra que su aplicación al trabajo es innegable y que la presencia de mujeres en las cámaras mejora la productividad de la institución. En segundo lugar, en las actividades más ligadas a la coordinación partidaria, las mujeres parecen tener mayores dificultades. La participación en los debates de leyes o interpelaciones, o la presentación de informes ante el plenario que fundamenten proyectos en nombre de una comisión permanente, son actividades donde los hombres dominan. En tercer lugar, el partido de pertenencia es un factor importante. El Frente Amplio es el partido que aporta más mujeres a las cámaras, debido a la regla de paridad que utiliza para confeccionar las listas electorales. Esta dimensión institucional establece un escenario de mayor presencia femenina y, por tanto, de mayor representatividad de género. El Partido Nacional, en cambio, parece ser el conglomerado partidario que impone mayores restricciones a las mujeres. Los promedios de actividad que éstas alcanzan en la mayoría de las dimensiones suelen ser inferiores a lo de los hombres. Por su parte, el Partido Colorado, debido a su tamaño, cuenta con pocas mujeres en la muestra que se consideró, tan solo 3 mujeres, que ofrecen, sin embargo, rendimientos superlativos en casi todas las actividades. Las mujeres coloradas superan a sus colegas varones en todas las dimensiones, excepto en la participación en los debates de diputados. Hace algunos años, un estudio de las politólogas Nikki Johnson y Verónica Pérez Bentancourt reveló que en Uruguay es frecuente que las mujeres políticas perciban que se las ignora o se las desprecia como interlocutoras válidas. A partir de una encuesta realizada a mujeres políticas uruguayas durante la campaña electoral 2019, las autoras encontraron que casi un 80% de las mujeres consultadas sintió que al menos una vez se le faltó el respeto al tomar la palabra o que presenciaron cómo se le falta el respeto a otras mujeres políticas. De igual modo, la encuesta mostró que un 73% de las mujeres había experimentado o presenciado situaciones de menosprecio hacia sus opiniones políticas y algo más de un 70% había visto o sufrido actitudes de deliberada marginación y exclusión de los procesos de toma de decisiones. Las mujeres evaluadas en el presente estudio probablemente hayan sufrido condicionamientos similares durante la legislatura que termina, que posiblemente hayan minado la confianza a la hora de cumplir con algunas de sus funciones parlamentarias. Ese clima sociocultural que predomina con desigual intensidad en los diferentes partidos tal vez explique por qué las mujeres participan menos en los debates del plenario y prefieren desarrollar otras actividades menos sujetas al escrutinio público predominantemente masculino. Aún así, el estudio muestra con bastante claridad que las mujeres enaltecen la labor del Parlamento y que su participación contribuye a la mejora del rendimiento global de la institución. Un aumento futuro de la proporción de mujeres en las cámaras no solo traería equidad al principal órgano representativo de la democracia uruguaya, sino también mayor talento y esfuerzo en el cumplimiento de casi todas sus funciones. Bueno, después de esta lectura huelgan las palabras. La referencia que se hace al estudio realizado por Nikki Johnson y Verónica Pérez Bentancur sobre cómo se sentían las mujeres en la vida política es un estudio publicado en el 2023 que se llama Violencia Política Patriarcal, Narrativas de Mujeres Políticas Uruguayas sobre las elecciones anteriores. Y bueno, realmente también vale la pena la lectura de estos documentos que suman al análisis realizado desde parlamentodata.com por estos técnicos sobre estos analistas sobre si el género hace la diferencia, concluyendo que sí, que el género hace la diferencia y que probablemente las mujeres reduzcan su actividad en ámbitos de exposición por el escarnio masculino al que son sometidas cuando esto pasa, lo cual no nos deja sin comentarios para realizar. Bueno, muchas gracias por la escucha y nos encontramos próximamente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de nietos. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza. La muerte es siempre dolorosa. Toda muerte. Un futuro es hecho. Salió así, su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. La muerte violenta de una mujer es aún más terrible, sabiendo además, por lo que conversamos, todo lo que conlleva y todo lo que deja atrás la muerte violenta de una mujer. Pero no toda muerte de una mujer es femicidio. Y me parece importante conversarlo hoy, porque bueno, el 8 de marzo nos enteramos de la muerte violenta de una mujer en Florida, impactó por la muerte de la mujer, impactó por ser 8 de marzo, y se habló de femicidio. Y me parece importante poder empezar a discriminar, como decía la otra vez, discriminar algunos conceptos, y en este caso discriminar qué es el femicidio por varias cosas. Primero, porque en realidad está bueno que vayamos como aprendiendo y manejando información, porque siempre el saber nos permite tomar mejores decisiones. Segundo, porque en realidad cuando después la justicia no lo caratula como femicidio o no se lo condena como femicidio, eso genera mucha frustración en los colectivos, en nosotros mismos, en los operadores, y muchas veces es porque no sabemos, entonces está bueno. Y por otro lado, porque en realidad el femicidio es gravísimo y es la expresión máxima y última de la violencia machista, y como tal debemos darle el lugar que eso tiene y la importancia que eso tiene, y luchar para prevenir y para que eso no pase más. Entonces, bueno, como transmitir algunos conceptos. Toda muerte violenta es homicidio, y el Código del Proceso Penal distingue algunas agravantes en los homicidios. Está el homicidio simple, y después hay agravantes que se colocan al homicidio. En este caso estamos hablando del homicidio. Uno de esos agravantes, hay varios, uno de esos agravantes es el homicidio por femicidio, ¿tá? Que es el hecho de dar muerte a una mujer por odio al género. Entonces, no toda muerte de una mujer presenta estas características de que el hombre quiera matar a esa mujer por el odio a ser mujer, o por el control, o por la violencia. Como decíamos antes, es la expresión máxima de la violencia machista. Entonces, cuando existe la muerte de una mujer, independientemente si hay denuncias anteriores o no, lo que en realidad nos lleva, o lo lleva a los fiscales y luego a los jueces, a condenar con el agravante de femicidio, es si en esa relación, en ese vínculo, existían denunciados o no elementos que pudieran dar cuenta de la violencia machista, ¿verdad? O episodios cercanos a la muerte, o episodios anteriores, o algún dato que la realidad o el contexto nos diga que esa mujer fallecida estaba sufriendo violencia machista, o que quizás no la sufriera, pero que en ese momento hubo evidencias de haber sido víctima de violencia por su género, ¿verdad? Allí es cuando se cataloga con el agravante de femicidio. Entonces, volviendo a lo que decía antes, si bien es terrible toda muerte violenta, todo homicidio es terrible, es más terrible el homicidio de una mujer, ¿no? Porque realmente muchas veces dejan hijos, bueno, por todo lo que sabemos y estuvimos conversando, no siempre se puede llegar a probar el agravante de femicidio, y no siempre el móvil de ese homicidio fue la violencia machista. Entonces, me parece que está bueno poder empezar a discriminar, porque cuando realmente existe una situación de violencia crónica o puntual, existe un crimen de odio y realmente se llega a condenar por femicidio, es como muy importante. Y el hecho de poder poner las cosas en su lugar y saber cuántas muertes hay por femicidio y cuántas no, y cuántas fueron por otros temas, nos permite a quienes hacen las políticas, sobre todo, o a quienes trabajamos desde otras áreas, en prevención o en fin, diferentes áreas, nos permite analizar la situación mejor y tomar mejores decisiones. Yo sé que quizás esto es polémico, y en general en la prensa lo que he visto es que siempre que muere una mujer se habla de femicidio, pero me parecía importante poder como llevar esta reflexión o este punto para poder conversarlo en el día de hoy. Como siempre les digo, espero sus respuestas y sus puntos de vista diferentes para poder conversar y construir. A la vida, a ella misma el dolor, el problema tiene solución, es que a gritos lo pide. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición, a nuestra memoria, a nuestras raíces. Pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor en Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensen los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín. En corresponderte. Y ahora, Mare, advertencia. La balsa absolutamente femenina en este momento. Quédame como a mí me gusta. Y qué cómodo nos sentimos, ¿verdad? Compartiendo este informe de esfuerzo parlamentario que nos trajo Elena. El corte que ella trae tiene que ver con justamente el esfuerzo parlamentario de hombres y mujeres, donde los resultados son por demás evidentes. Los comentarios los recibimos con todo gusto por el 099-644-233. Ustedes vieron la delicadeza de la expositora que dijo los comentarios. Quizás nunca están de más, ¿verdad? Pero en este caso ella no quiso. Quiso presentar el informe lo más ascético posible. Soy la flor encendida que del color. Por la misma. Bueno. Ese informe sobre el esfuerzo parlamentario, donde entre otros trabajó Chaschetti, ya lo habíamos traído a la balsa hace mucho tiempo, un poco para mirar el esfuerzo parlamentario de nuestros representantes, de los diputados del departamento. Y me acuerdo que también en aquel momento, cuando compartíamos el informe, bueno, había algunas cuestiones que rompían los ojos. Por favor, no me dejes que sea valiente. En corresponderte. Por supuesto que suena Natalia Lafourcade con los cojolites y Mare Advertencia, que ustedes la van a escuchar rapear dentro de 1 minuto 24 segundos. Pero nos gusta esto, ¿no? Luego Fernanda nos traía este aspecto de una situación super violenta, como es un homicidio, para ponerlo sobre la mesa, para ponerlo también en palabras y para tener una posición informada. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que en la balsa podamos, bueno, compartir estos contenidos tan que nos conmueven de muchas maneras. Y que tanto tripulación como navegantes somos capaces de conversarlo, poner nuestro punto de vista, sacar un poco al velo del espanto y poder mirarlo a los ojos y poder hablarlo. Quédame como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente. Oyentes en vivo, nos comenta Mario, nos comenta Julio. Soy la flor encendida que da el color al jardín. Y nos gusta que la escucha también sea con protagonismo. Por favor, no me dejes que soy valiente. en corresponder. Y ahora, mare advertencia. El amor perfecto comienza por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no será utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. En esta ocasión y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos en esta plaza hermosa, corazón político de los Estados Unidos Mexicanos, para congratularnos porque en la relación con los Estados Unidos prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Este domingo, 9 de marzo, Claudia Sheinbaum habló en el emblemático Zócalo de Ciudad de México por tercera vez desde que asumió el cargo en octubre pasado. Ante una plaza llena, con más de 350.000 personas y con la presencia de empresarios y gobernadores de la oposición, la presidenta de México celebró la nueva pausa a los aranceles impuestos unilateralmente por el gobierno de Donald Trump. Pero también aclaró que el riesgo no ha terminado y pidió al pueblo mantenerse atento a nuevas convocatorias. En su mensaje, Sheinbaum delineó el plan para fortalecer la economía mexicana acosada por el gobierno de Trump, destacó la importancia del diálogo para mantener relaciones de respeto, retomó la idea de Andrés Manuel López Obrador de promover una integración continental para hacer frente a los avances de las economías asiáticas y ratificó las premisas del proyecto de la Cuarta Transformación en beneficio de los más pobres. Originalmente, la Asamblea Popular fue convocada por Sheinbaum para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias que tomaría México en respuesta a la medida aplicada por el gobierno de los Estados Unidos el 4 de marzo. Sin embargo, eso cambió con la llamada que sostuvieron los dos mandatarios el jueves día 6 y la decisión de Trump de posponer la medida un mes más al menos. La presidenta mexicana hizo un recorrido histórico por los distintos momentos que han marcado la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, incluidos los dos acuerdos comerciales. Aseguró que en México no existe ninguna intención de perjudicar al pueblo de los Estados Unidos y destacó que en Estados Unidos más de 20 millones de mexicanos, de los cuales dos terceras partes ya nacieron en ese país y la mayoría además tiene papeles de residencia. Bueno, esto es lo que explica Daniela Pastrana, la jefa de la edición latinoamericana de Diario Red, hoy en el periódico. Lo que a estas alturas es indudable es que hasta ahora las tensiones entre México y los Estados Unidos por los aranceles han fortalecido al gobierno de Sheinbaum. Hace solo unos días la presidenta alcanzó una histórica aprobación del 85% al cerrar su quinto mes de gobierno. La encuesta, publicada por el diario El Financiero, destaca que su aceptación aumentó 15 puntos respecto a su primer mes de gobierno. Hoy en La Base hablamos de cómo el gobierno de México está gestionando al principal actor de su oposición política, Donald Trump. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. Bueno, pues zocalazo. 350.000 personas arroparon a la presidenta de México al grito de «No estás sola». Lo contaba nuestra querida compañera Daniela Pastrana en su crónica de Diario Red. Este domingo, 9 de marzo, Claudia Sheinbaum habló en el emblemático Zócalo capitalino por tercera vez desde que asumió la presidencia. Lo hizo ante la presencia de empresarios, de gobernadores de la oposición y con un tema central. Ya sabéis cuál, la pausa de los aranceles impuestos de forma unilateral por el gobierno de Donald Trump. Si bien no solo se habló de aquello, eso fue una demostración de músculo político y de arrope popular. Vean. Ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. Pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía. Ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo? La defensa de Sheinbaum de la soberanía mexicana ante los aranceles de Trump están siendo determinante para perfilar su legislatura, para ponerles en antecedentes. Este pasado jueves, la presidenta mexicana lograba de nuevo la suspensión de los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de México y Canadá, incluidas en el tratado comercial entre los tres estados. Así es, hay una nueva fecha, el 2 de abril, pero todo está ahora mismo en el aire. El acuerdo ocurrió el jueves tras una llamada telefónica entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Recuerden que esos impuestos del 25% que Estados Unidos ya había propuesto colocar una primera vez cuando pretendía activarlos el 1 de febrero, hicieron al gobierno mexicano salir a la palestra y defender su soberanía y negociar sus intereses con aranceles recíprocos y un recordatorio sobre la interdependencia entre ambos estados. Las economías de México y Estados Unidos estamos muy integradas y cualquier cambio producirá desajustes en ambos países. Esto le recordaba Claudia Sheinbaum a Donald Trump. También agradeció a las empresarias y empresarios con sentido patriótico y responsabilidad social que han apoyado estas medidas. En Washington deben estar muy poco acostumbrados a este ejercicio de dignidad y de trato entre iguales, de tú a tú, bueno. Amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Estar atentos e informados es parte de la solicitud de la presidenta, ¿verdad? Y ante una pregunta así, ¿cómo no estar de acuerdo? seguramente que al igual que el esfuerzo parlamentario está medido o se está midiendo el esfuerzo presidencial, y ahí te quiero ver. Este tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Bueno, ya habíamos compartido en la balsa, ¿verdad? El lunes parte del discurso en el Zócalo, parte de las repercusiones, pero ahora, como lo tomó la base, también nos pareció interesante el punto de vista de ellos. Y como la balsa va de aquí para allá y de allá para quién sabe dónde, con esa alegría vamos. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herir, escuela que enseña a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Buen día, ¿cómo están? En este miércoles empieza a dar señales de otoño. Bueno, de hecho, estamos a la vuelta de la esquina del otoño. Estaba escuchando, obviamente, la música y el informe este sobre la educación, que podría ser muy parecido a algunos otros sectores donde hay una descreencia o una falta de fe con respecto a lo bueno que es la educación o a lo bueno que es estar cerca de lo comunitario en forma de acuerdo ciudadano, acuerdo, un contrato social, ¿no? Como algunos filósofos plantearon hace por lo menos 3 siglos, y los nuevos filósofos o filósofos de este siglo plantean como la necesidad de volver a reescribir ese contrato social. En esto, en lo que escuchábamos hace un ratito sobre la educación, creo que tiene más que ver con cómo nos estamos viendo en general y con una ausencia de apego a una realidad común. Si un niño falta, un adolescente falta al liceo o a la escuela, se toma, o esa familia lo toma, o se ve como un hecho individual, ¿no? Pero en realidad, cuando uno va a Montevideo, está rompiendo los ojos la cantidad de personas que están viviendo en la calle. Es muy fuerte pasar por las entradas de los refugios a eso de las 6 de la tarde, 6 y media, cuando van por puerta de entrada. Creo que además tienen una visión un poco más macro, que es como nos vamos... vamos perdiendo el sueño común. Y la pérdida del sueño común también es la pérdida de una sensibilidad común, y en un plano también, ya un poco más trayendo agua para mi molino, que es que nos vamos acostumbrando a la indiferencia. Creo que uno de los daños más grandes que tenemos en estos últimos tiempos, y esto no se lo atribuyo solamente a este último gobierno, sino a algunos anteriores, es que no hemos trabajado, no hemos tratado de construir lo que ya acabo de decir como sueño común. el sueño común de la igualdad, el sueño común de la esperanza. Casi que el sueño común es que uno lee la Declaración del Hombre y el Ciudadano, o lo que está planteado en la Constitución como los derechos del ser humano, y nos hemos acostumbrado a que esos derechos no les corresponden a todos. Entonces, con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, el otro día hablábamos con otro amigo común de cuando él decía en la medida de lo posible, y todas estas cuestiones que tienen que ver con las medidas y con lo posible también tienen que ver con cómo nos vamos educando. Creo que la ausencia de un plan común de educación también es la ausencia de una mirada común y de un caminar juntos. Entonces, bueno, aprovechando este espacio, en cada una de las mañanas que nos plantea la balsa, me parece que también es seguimos teniendo tiempo y seguimos teniendo medida para poder darnos cuenta que lo que nos va a, de alguna manera, nos va a permitir recuperar el sueño común es volver a creer en un plan común. Y el otro día estaba hablando con un colega profesor de historia sobre el éxodo artiguista, ¿no? Y yo le decía que también hace, creo que, bastante tiempo que estamos caminando hacia un éxodo, que es como dejar de ser nosotros para pasar a ser cada uno. Y bueno, estos tipos de nuevos de cambio, este programa, las experiencias, mi hermana también le atribuye, mi hermana la astróloga le dice que el año de la serpiente es un año realmente bastante interesante para producir y generar cambios que están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, todos los caminos no conducen a Roma, todos los caminos van a conducir a volver a encontrarnos entre nosotros y volver, así como hace 14 años, yo escuchaba a Eduardo plantear, cuando hablaba del homenaje a Sendic y el busto a Sendic, y recordando mucho más, porque con 100 años pudimos conocerlo y pudimos leer cosas de él, como no ha habido en estos últimos años ningún político, pero me animo a decir esto, pues tampoco tengo que ser demasiado valiente para hacer un audio con esto. Qué distinto hubiera sido esta construcción ciudadana, esta construcción colectiva, si el bebé hubiera vivido más tiempo. Porque no ha habido en estos años ningún otro pensador, político, filósofo, cientista que haya planteado las cosas con más claridad e increíblemente con tanta claridad. Casi todos los partidos políticos se han olvidado de ese sueño de construir y de construir comunidad. Bueno, les mando un abrazo y que pasen bien. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra.

Por suerte pasaron esos calores agobiantes. La verdad que afloja, ¿no? Que venga un poquito de fresco. Ya se estaba haciendo insoportable el calor que estábamos viviendo aquí. Demasiado. Hoy quiero hacer un comentario con respecto a lo que tiene que ver con el mes de la mujer y en particular el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Los hechos a lo largo de la historia que determinaron que se conmemore el 8 de marzo, ese día de reclamo, de reivindicación, de lucha por parte de las mujeres de sus derechos. Vimos una marcha en Montevideo colmada, las calles repletas de personas, y bueno, también el interior tuvo que ver, también hubo en las diferentes localidades, se desarrollaron las marchas respectivas. Bueno, eso por un lado, y también quiero hacer el comentario acerca de que por ahí se dice, o en mi ambiente de trabajo, por ejemplo, bueno, se arranca en la mañana con un cartel en el grupo de los colegas, de los profes, feliz día a todas las compañeras, feliz día de la mujer. Y bueno, quiero decir que no es un día de festejos, no es un día de celebración ni de felicitaciones, sino es un día de conmemoración, de reivindicar y de recordar los hechos que a lo largo de la historia han tenido que sufrir las mujeres. Y bueno, también es parte de ir generando conciencia que no es un festejo, sino una conmemoración. Y bueno, tener presente qué fue lo que determinó que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. Así que quería hacer un comentario sobre eso. Después, un poco en el plano político, estamos viviendo un hecho histórico en lo que tiene que ver con el nuevo gobierno. Es la primera vez que 5 mujeres al frente de 5 ministerios. En la historia de la vida política de nuestro país, nunca hubo en un periodo de gobierno 5 mujeres dirigiendo estas carteras, ¿sí? Bueno, como forma de reivindicar la lucha femenina, de defender sus derechos, creo que esta es una señal bárbara del gobierno que 5 de los ministerios, de los 14 ministerios que tenemos, estén al frente mujeres. Y las voy a nombrar. Y en el Ministerio de Salud está Cristina Lustenberg, en Defensa Sandra Lazo, en el Ministerio de Industrias Fernanda Cardona, en Vivienda Cecilia Cairo y Lucía Echeverri en Transporte y Obras Públicas. No es un hecho menor que sea la primera vez en la historia que nuestro país tiene tantas mujeres dirigiendo estas carteras. Así que bueno, hay una mirada diferente ahí, hay una sensibilidad diferente. Vienen con una, se nota en sus discursos, con unas ganas de trabajar y de provocar cambio, que la verdad que transmiten, y es una fuerza que es alentadora, que es optimista y nos hace pensar en un buen gobierno. Un buen gobierno para la mayoría de la ciudadanía. Sí, dejar un poquito aquel discurso de que los haya oro, que les vaya bien y que derrame la riqueza, que ya comprobamos y ya vimos que eso no es así. Los haya oro sí la juntan, pero se la llevan. Se la llevan para afuera, no dejan un peso en nuestra sociedad. Así que bueno, eso por un lado, como punto alto, la reivindicación de las mujeres por sus derechos. Pero tengo que hacer un comentario aquí, y la verdad que es triste. Es triste, no da para que estén en un programa de televisión como están, ni que los medios de comunicación generen ese espacio a algunas personas que la verdad que no suman y no aportan a poder mejorar algunos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y bueno, tengo que decir con nombre y apellido, una es la senadora reelecta del Partido Nacional, Graciela Bianchi, ex directora del BAUSAC, como se presenta en algunas oportunidades. Me imagino, pobre alumno, que le haya tocado caer en las fauces de Graciela Bianchi. No lo quiero ni pensar. Y por otro lado, la ex candidata a la vicepresidencia en el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Dos personas, cada una con un comentario, la verdad que negativo, nefasto totalmente. Ripoll con una acusación hacia las autoridades de la Universidad de la República, diciendo que estudiantes que se los perjudicó deliberadamente porque pertenecían o porque integraban una lista del Partido Nacional concretamente, que fueron perjudicados demorando entrega de resultados, cambiando fechas de exámenes, bueno, toda esa palabrería, la verdad que barata, ¿sí? Porque le sueltan el pico y esta muchacha habla y bueno, como tiene mucha facilidad para hablar, pero no, la facilidad no quiere decir que pueda decir cualquier cosa. Entonces, bueno, aquí me parece que no merece prensa, que no tiene por qué aparecer en los medios públicos diciendo una falacia de ese nivel. Eso, el punto negativo que veo en el mes de marzo. Y bueno, la senadora Bianchi, bueno, ya nos tiene acostumbrados. Estoy seguro que si la ponemos en el televisor y le sacamos el volumen y nos quedamos con su gesticulación, le podemos adjudicar el peor epíteto y le va a quedar bien. Entonces, bueno, siempre con un discurso de odio, no le sirve ninguna de las nuevas autoridades, todas tienen defectos por aquí y por allá. No están sumando para nada, simplemente restando. Probablemente sea la tarea que les encomendara. Así que bueno, ese es el comentario para mi columna del día de hoy. Como siempre, abierto a sugerencias, a consultas, a intercambio. Y bueno, encontrarnos en la próxima oportunidad con algún temita de nuestra vida diaria, cosas que van sucediendo y que me gusta comentarlas y decirlas en este espacio. Un abrazo grande, hasta la próxima. Claro está que necesita su tiempo, con años que al van y vean, y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es otro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Te vas a andar preguntando si te vas por lo derecho, si es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se borraron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. En un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. perdí mi compañera, en desatame de este tuteo, ya perdí mi compañera, en desatame de este enredo. Perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bueno, la descarga que es... Ay, es un poco contradictoria mi descarga de hoy, porque es como que digo, nos estamos haciendo una trampa de solitario nosotros mismos y voy a entrar en el juego, en esta rosca que es la comunicación. El día 10 de febrero, Martín Lema, siempre estoy a punto de decir Daniel por el colega Daniel Lema, Martín Lema, candidato a intendente de Montevideo, tiró en una entrevista de desayunos de los colegas de Desayunos Informales, la posibilidad del cierre de TV Ciudad, ¿no? Una brillante estrategia de comunicación, porque además de que eso le significó estar, que su nombre estuviera en los medios por mucho tiempo, instaló el tema del cierre de nuestra casa. Una casa que tiene 30 años, una casa que ya pinta alguna canita, ¿no? Que no es algo, con todo respeto por casinos municipales, algo que pueda entrar en debate por la justificación de un lugar de juegos de una intendencia, ¿no? Con nuestros dineros. Pero TV Ciudad, al igual que la Comedia Nacional, al igual que el Archivo Centro de Fotografía de Montevideo, al igual que la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica, los teatros, nadie dice, che, tenemos 5 teatros, ¿por qué no cerramos? Sería una aberración, sería una ridiculez, sería algo payasesco. Lejos de ser payasesco, tengo la sensación, cuando ya ha pasado un mes, hoy justamente se cumple un mes, de que lejos de significar un chiste, se instaló como tema. A través de la declaración de uno de los candidatos, de los 6 candidatos que tiene nuestra ciudad, se instaló un tema, incluso en la fuerza política que tiene la Intendencia de Montevideo en este momento, la generadora de este canal. Se instaló como tema. Los candidatos del Frente Amplio han salido a manifestar su posición frente a TV Ciudad. ¿Para quién era una duda? ¿O era una duda? Por eso digo que es una campaña brillante, porque más allá de catapultar su nombre, instaló un tema incluso en el propio seno de la izquierda. Cuando nosotros nos damos cuenta, como en el ajedrez, quizás haya que anticiparse. Sobre todo, capaz que uno que está acá adentro, que le parece ridículo, ese tema no tiene discusión, si TV Ciudad sigue o no sigue, por la inversión hecha, porque ¿para qué? ¿Qué ahorrás? ¿Qué ahorrás de verdad? Capaz que podrías ahorrar en otra cosa, ¿cómo no? Y para eso son las elecciones, ¿no? Para que otro venga y lo haga mejor. Pero son brillantes a nivel de comunicación y es algo que hay que estudiar y que hay que copiar desde el punto de vista creativo. Porque yo no quiero copiar eso para destruir. Yo quiero copiar esa impresionante capacidad para instalar cosas buenas, como la inclusión, por decir algo. El día jueves pasado, 5 de marzo, también en Desayunos Informales, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, hace una declaración también altisonante. Dice una cosa que es a los militantes del Partido Nacional le demoran más en corregir los exámenes o los exámenes finales. Y uno dice, pero esto, ¿de qué está hablando? Enudelar, señor. ¿Quién sale a contestarle? El rector de la universidad sale a contestar esto. La señora Valeria Ripoll estuvo, entre estas cosas, en nuestra casa, en el programa Lado B. Una semana en la que asumieron un montón de ministros, ministras el día 7, pero ese día 5 asumían como 4 ministros, ¿no? Asumen directores. Algunos de esos directores han hecho maestrías en el exterior que no existen en nuestro país. Y no tuvieron de repente el micrófono que tuvo Valeria Ripoll porque salió a decir algo altisonante a la pantalla de un medio masivo. Y después corrimos todos atrás a ver por qué lo había dicho, en qué lo había dicho. El día de hoy, Valeria Ripoll, por dar un ejemplo, está en Sala Magnolio, creo que es desde ahora hasta el mediodía, junto con otras 10, 12 mujeres, hablando de no sé qué, del 8M. Junto con otras comunicadoras, modelos, políticas, está Cristina Lustenberg también en esa. Entonces siento que a veces nosotros formamos parte de una rueda en la que temas o personajes se nos hacen cotidianos y se nos hacen importantes. Porque esa voz quizás no la tenga una persona que está sosteniendo una olla, incluso hoy que quedan recontras pocas ollas, no se han podido mantener todas. La gente que está manteniendo una olla de repente hoy no tiene un micrófono para hablar y sí la generó una declaración altisonante. No podemos hacer nada contra eso, gente. De gente que estudió para eso, lo sabe hacer muy bien. Pero sí podemos elegir no ser parte, no replicar en las redes, no contestar, no enojarnos a decir, hasta nosotros lo generamos con el estoy, TV Ciudad estoy. No es necesaria una campaña a favor de TV Ciudad, porque TV Ciudad lo mantiene su forma de ser, su archivo, las cosas que hace que no hace otro medio. Todos los jueves traemos cosas que se han hecho en estos 30 años y que algunas de las cuales aún siguen sin hacerse en la televisión nacional. Lo que podemos hacer como ciudadanos, ya que la instancia del voto quedó ya para atrás, aunque ahora vienen las departamentales también, es tener conciencia. Si hacemos algo, tener conciencia de que lo estamos haciendo, hasta en la negativa, hasta en la oposición, de que estamos reproduciendo un mensaje y una campaña en la que no somos parte. Muy bien. Tamara. Me encanta la música de la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Jorge Galemire y Eduardo Arnoyans. Antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Mira vos. Mm-hmm. ya veo que se acerca a la orilla y esta balsa va llegando a su fin. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Le pedimos permiso a los Titas y a Fito Páez en este Go Back. Lo mejor. Pero no vamos a dejar pasar por alto esta coincidencia de las columnas, ¿verdad? Que Leandro comenzó para allá, Tania Tavares fue para el mismo lugar. Mucho más temprano Mario plantaba no sé qué luz, Nacho lo tomaba, Elena le daba una vuelta, Fernanda lo problematizaba. Y la tripulación fuerte, ¿verdad? Y los navegantes fuertes, y los escuchas y las escuchas mucho más que atentos. Antes de bajarnos de la balsa, recordarles, se andan por Trinidad, hoy 19 horas, el profesor Saturnino Burgos, el ruido, por supuesto que es del Ecos Regionales. Les decía, Saturnino presenta su libro El Proyecto Artiguista y también va a ser una excusa para encontrarnos, escucharnos, intercambiar, fortalecernos con este profesor que ha marcado un montón de generaciones y que, bueno, nos espera hoy a las 19 horas en el hall del Cine Plaza. Allí estaremos. Hacia donde vayas llevaré tu mirada, y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás el que te ame, del que corre tu huerto, lo que has sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Dicen los Titas, lo suscribimos de acá a la base. Ese amor no camina, aunque eran planes, si hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor, y no te voy a decir si fue. Agradecemos de corazón los mensajes, los cruces, las preguntas, los acuerdos, los desacuerdos. Para eso nos subimos a la balsa. Hasta aquí entonces la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau. Chau. Hacia donde vayas llevaré tu mirada, y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corre tu huerto, lo que has sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder.